Buenas tardes, estimadas, estimados Radio Escucha. Una vez más estamos aquí en su programa Directo al Grano. Programa que se transmite por Radio Espacios FM 107.3, su radio comunitaria de Pedro del Río Sañarto, ubicada en Desiderio Sangüesa 393. Y su fono es el 41222263. Y como todos los martes, estamos acá con nuestro amigo don Marcel Canales. Le digo don porque en forma amistosa con Marcel estamos acá para acompañarles y entretenerles a ustedes con noticias, comentarios y alguna visita que nos va a llegar. Marcel. Buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando y un caluroso saludo. Que tengan una muy buena tarde. Quiero mandar un saludo a nuestras amigas que están en el CIAF, que recién estábamos con ellas. Saludamos a Pamela, saludamos a Anita y Marina, que están ahí, toma, en la oficina también, pero están con un poquito de sol esta tarde, porque ha hecho demasiado frío. Un gratísimo saludo para ellas tres y que disfruten el solcito que les está llegando en su oficina y lo pasen bien escuchando nuestro programa. Esperamos algún invitado que nos prometió venir, pero eso para más adelante. Hoy nos vamos a un espacio musical y después volvemos con el onomástico de hoy. El día, perfecto. Quieres decir a un cariño que ya no sea ingrato, que ya no sea así. No se lo digas, no se lo digas, porque en vez de que cure tu herida y alegre tu vida, te hará más sufrir. Llora en silencio y has de hacer si la vida es así. Ya no llores, preciosa morena, me da mucha pena mirarte llorar. Guarda tu llanto, que el amor cuando es bueno de veras, por otras verdades sabrá regresar. Ay, qué esperanza, ese amor ya no vuelve jamás. Imposible es contar las estrellas, contar las arenas que tiene la mar. Tenlo presente, imposible es también en el mundo hallar un cariño que no pague más. Así es la vida, pero no te arrepientas de amar. Las mujeres igual que los hombres jamás corresponden amor con amor. Así es la vida, así es la vida. Y si adoras, si alguna sospecha que llevas muy dentro una inmensa pasión, no se lo digas, siempre guárdala en tu corazón. Estamos de regreso y una vez más con noticias y comentarios. Pero acá nuestro amigo Marcel, ¿qué nos dice Marcel de lo que está hoy día, noticia, las primarias? Ah, sobre las primarias del día domingo 19. Bueno, acá en Concepción la primaria fue por el Chile Vamos. señor Christian Van Rysselberghe obtiene la primera mayoría en las primarias de Chile Vamos. Superó por más de 1,000 votos a Héctor Muñoz. Se enfrentará, obviamente, en octubre con el alcalde en ejercicio, Ricardo. Es don Álvaro Ortiz, el actual alcalde de la Municipalidad de Concepción. Christian Van Rysselberghe es un ingeniero y astrónomo. Obtuvo 2.534 votos, correspondiente al 49,31%. Del total de los votos de todos los votantes, estamos hablando de eso, correspondiente al 49,31%, ¿cierto?, de los votos. Le sigue preferencia el de RN, el actual concejal Héctor Muñoz, con 1.599 votos y corresponde a un porcentaje del 31,12%. Y luego este dirigente, que era dirigente del mercado municipal de Concepción, Gonzalo Arroyo, con 6.45, Gonzalo Arroyo no era el dirigente, Gonzalo Arroyo era el director de la UNEMI, con 6.45 votos, y Juan Antonio Kelly, que ese era el ex dirigente que hace poco salió una noticia porque le habían robado el auto, No sé si lo vio por ahí en el mall, con 361 votos. Bueno, pero a ver, digamos este porcentaje que nos da Marcel, puedes incurrir en engaño tal vez. Este es el porcentaje de los que fueron a sufragar, nada más. Este fue el porcentaje de los que fueron a sufragar. Dentro, digamos, de todo el conglomerado de votantes que hay en la comuna de Concepción, Paz no va más allá de un 7%. Lo que pasa ¿cuánto? Es que esto fue solamente gente que era de la derecha, ya sea de RN, UDI, y la gente simpatizante fue a votar. O sea, pero hay gente que simplemente está desinformada o simplemente no le interesaba votar. Claro, porque imaginemos que, ¿qué opinión tiene Marcel de la baja cantidad de votantes que hubo? Porque esto no tiene ninguna relación los inscritos, claro, en la comuna. No tiene ninguna relación, pero primero de todo porque la gente está desinformada. Algunos no saben por quién tienen que votar. Algunos creían que iban a votar por Álvaro Ortiz. Y es solamente, y lo explicamos la vez anterior, es solamente que esta votación era para la gente, digamos, la gente de derecha de la Alianza de Chile Vamos. Es lo que tenían primarias. Estos personas políticos, este partidos políticos que no llegaron a un consenso dentro de su, digamos, quién iba a representarlos como alcalde. RN, Evópoli, el PRI, digamos, UDI, eran todos conforman el Vamos, Chile Vamos. Y claro, obviamente, de todos ellos presentaban sus candidatos, y eso era lo que la gente tenía que, digamos, votar, o sea, por uno de ellos. Claro, y dentro del conglomerado nacional también, esto fue una votación muy baja, muy bajísima, lo que está indicando que la ciudadanía parece que no está interesada en seguir recurriendo a este tipo de eventos. Claro, hay varios factores. Una, que no le interesaba. Hay gente que simplemente no le interesa ir a votar. Otra gente que no le interesaba ir a votar por derecha. Y otra gente que estaba desinformada. Esas son las razones más o menos por las cuales fue las bajas votaciones. Y obviamente hubo una gran desinformación por parte de la autoridad y de CERVEL de no saber dónde, qué es lo que tenía, de qué se trataba la votación. Bueno, ya estamos empezando por este tipo de información. Y por ahora, para entretener también a nuestros auditores, un espacio musical. Los Vázquez. Esta canción me vengo a declarar. Eres la persona que me hace soñar. Por ti siento mucho más que amistad. Enamorado, estoy enamorado. Tu dulce mirada no puedo olvidar. Cuando me sonríes me haces volar. Y cuando te pienso el sol alumbra más. Enamorado, estoy enamorado. Así es el amor, me quema el corazón cuando tú llegas. ese es el amor que corre como un río por mis venas. Así es el amor, así es el amor, así es el amor de mi estar. Busco algún motivo que me acerque más. Me matan las ganas de tu piel tocar. Enamorado, enamorado. Ay, estoy enamorado, enamorado. Así es el amor, me quema el corazón. Así es el amor que corre como un río por mis venas. Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca. Así es el amor que siento y tiene a mi alma prisionera. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Y aquí tenemos a Marcel, quien quiere darnos una información, unos saludos también. Marcel. Claro, hoy día saludamos a los que están de onomástico, Luis y Raúl. Saludamos a todos entonces los Luis y Raúl, a todos los Luchos. Y las Luisas también. Y las Luisas también, claro, Luchita, obviamente. Un caluroso saludo para todos ellos en el Día de sus Santos. Y un abrazo también para ellas, pues. Recordamos nuestro contacto, pues nuestro correo es contacto@espaciofm.cl y nuestro número para que usted se pueda contactar con nosotros y pueda dar su opinión, pueda conversar con nosotros, nos puede llamar al 41-2222-363. Le voy a volver a repetir a ver si usted no apuntó. El número es 41-2222-363 y estamos ubicados acá, pues en Desiderio Sangüesa 393, iba a decir Desiderio García, no. Desiderio Sangüesa 393, y nuestra página web donde hay noticias es el www.espaciofm.cl y encontrará todo lo relacionado a Radio Espacio y también al programa Directo al Grano que conduce don Ricardo, mi amigo Ricardo acá. Exactamente, ya habéis escuchado a nuestro amigo Marcel. Marcel, dentro de todo lo que es noticia, tenemos unas noticias, comentarios, que nosotros también, creo que yo, debemos hacerlo. Bajan las pensiones por baja tasa de mortalidad. ¿Tiene algo que ver la baja de las pensiones con la baja tasa de mortalidad? Si los imponentes que estén poniendo van a ser los mismos, ¿qué opina, Marcel? Para mi parecer estamos pidiendo que suban las pensiones y en eso está la discusión, que no tendría que ver la baja de mortalidad con la subsistir o vivir bien después de tanto trabajar y tener unas buenas pensiones. Lógicamente que no tiene, para mí en ese caso no tiene nada que ver la baja de mortalidad con bajar las pensiones. Creo que no debería ser, estamos peleando para que le suba las pensiones porque sabemos que las pensiones son muy bajas y no alcanza para vivir. Exactamente. Ahora lo otro, Marcel, ¿qué opinas? Pensión promedio en Chile, 204.242. Sí. Pero la pregunta que yo me hago, ¿quién vive con promedios? Bueno, si estamos hablando que un remedio vale 40 mil pesos y si ya le sacan... Y lo que es más... Y tenemos que pagar luz, agua, sí. Muchas veces arriendo, dividendo, el supermercado, tarjeta, porque obviamente no se alcanza a vivir, porque hay que vestirse, hay que, comer, y no alcanza para vivir menos 200 mil pesos. O sea, ¿cuánto se gasta en un pasaje en un día? Claro, ese es el promedio que sacan los expertos. Pero, ¿qué pasa con aquellas pensiones que son de 98 mil pesos, 72 mil pesos? Esas no tienen nada que ver con el promedio que dan oficialmente las autoridades, ¿verdad? Justamente, no es el promedio, estamos hablando de 90 mil pesos, hay sueldos de pensiones, increíblemente, y no se alcanza para nada cuando... muchas veces hay personas, mucho más personas en su familia, hay personas que viven con esto, con 90 mil pesos, estamos hablando de 3 a 4 personas, familia, a veces mucho más. Claro, y además, hay un tema que es importante que la ciudadanía lo conozca. AFPs, dice, quieren que las mujeres jubilen a los 65 años. Por lo tanto, también que los hombres jubilen a los 70 años. ¿Qué disfrute van a tener los pensionados con el tiempo, con míseras pensiones y a una edad que ya la persona debe estar descansando? O sea, estamos hablando que le seguimos cortando, las pensiones en ese caso por alargar más el trabajo a las personas, y le estamos acortando también las pensiones. Es la discusión de siempre, o sea, si estamos hablando donde no se alcanza con una pensión y más encima alargar la edad para, ser jubilado, creo que estamos mal, pues no estamos avanzando. Exactamente, eso no puede ser. Yo creo que aquí las organizaciones sociales tendrán algo que decir con el tiempo, ¿verdad? Justamente, y lo más pronto igual esto posible. Tiene que ver, esto también de las pensiones tiene que ver mucho con la AFP, que son ellos los que ganan y las personas que deben ser beneficiadas no lo son, que son los trabajadores. En este caso, el gran porcentaje se queda para la empresa privada, que en este caso son las AFP, y los trabajadores que son pensionados son en desventaja. Y más encima quieren bajar la pensión, y que no tiene nada que ver por la tasa de mortalidad. Más encima quieren alargar la edad. Entonces, lo único perjudicado son las personas. Y estamos hablando aquí, siempre hablamos, y no sé si está de acuerdo conmigo, un Estado de Derecho donde el Estado tiene que asegurar, obviamente, después del trabajo, después de haber trabajado tanto tiempo a los trabajadores. Por supuesto, después de que la ciudadana, ciudadano, del oficio que sea, de la profesión que sea, trabaja toda una vida. Y que al final, cuando ya debiera descansar, va a tener que poco menos seguir trabajando en cualquier cosa para poder subsistir. Creo que eso no es digno en nuestro país. Esto no es digno, es inaceptable, y por eso estamos acá en Directo al Grano para decir las cosas como son. No podemos aceptar que bajen las pensiones, de ninguna manera. Yo creo que ahí ya algunos van a empezar ya con las molestias y con algunas marchas, porque no puede ser, y tenemos que cuidar mucho a nuestros adultos mayores, que ellos tienen que protegerse después de haber trabajado tanto tiempo. Bueno, tiene que ver esto también en parte con lo que hoy día es un tema cotidiano, digámoslo así. Una nueva constitución sería, unas nuevas leyes que protejan al ciudadano, incluso antes de nacer, desde el momento de gestación, porque hoy día la desprotección es abismante. No se puede concebir que el niño el joven, el que trabaja, no tiene protección de las leyes. ¿Qué opina, Marcelo? O sea, estamos súper claro que tiene que haber un cambio a la Constitución y por lo mismo que hablábamos de antes, un Estado de Derecho donde asegure la vida de las personas, ya sea en salud, en vivienda y en una educación gratuita y de calidad. Y con un trabajo digno, dignamente remunerado. Exactamente. Con un trabajo digno y bien remunerado que las personas alcancen a vivir como corresponde y dignamente. Por supuesto. Hoy día el avance de la tecnología, la ciencia, ha avanzado mucho. Pero el ciudadano del bajo pueblo no tiene alcance a todo este progreso que ha logrado la humanidad. Por eso que hay que cambiar la constitución política porque solamente está hecho para alguna parte de la población y no para todos. Y comúnmente igual está medio apretado y con las empresas, o sea, igual tiene gran labor hecha para el beneficio de la constitución política. Por supuesto, no hay una verdadera protección que debe entregar el Estado a todos los ciudadanos sin excepción de ninguna especie. Así que a colocarse las pilas y bueno, ayudar con este, digamos, esta constitución que debe cambiar. Y bueno, igual el otro día que hubo acá en el SIAM hubo una conversatorio y hubo la primera reunión sobre el proceso de la Asamblea Constituyente y eso es bueno y por lo que mostraban había harta gente que se estaba reuniendo y después vienen los cabildos regionales, pero había harta gente que ya se estaba reuniendo y estaba en opinión y por lo menos se estaba interesando, aunque mucha gente a lo mejor no sabe, pero ya este es el primer paso para cambiar la constitución política de Chile. Exactamente, y para eso les informamos, les recordamos que hoy día, martes 21, a las 18 horas o a las 6, como les guste, de la tarde, está un nuevo conversatorio acá en lo que es el SIAM de Concepción, ubicado en Desiderio y Sangüesa 393. Que este sería el segundo encuentro, porque el sábado ya se hizo uno y fue muy bueno, estuvo muy, muy bueno la reunión. Nos vamos ahora con el tiempo, pero una pausa musical y enseguida vamos a ver cómo está el tiempo. Ya van a pasar las muchas, Licha, Rosa, Luz y Colo, todas ellas señoritas, las hijas de la Amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, le dicen el Amapolo. Pero ay, qué lástima me da mirarlas nada más pasar. Andan todas en montón, no sé, les puede hablar de amor. A las 5, 6 o 7 se adivina que ya vienen, que no tardan en pasar, y se asoman de la tienda y la cantina los muchachos para verlas caminar. Ya van a pasar las muchas, Licha, Rosa, Luz y Colo, todas ellas señoritas, las hijas de la Amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, le dicen el Amapolo. Pero ay, caray, qué vacilo, cuando ellas nos quieren chotear, ni quien les haga buen jalón, caray, están a todo dar. Con cualquiera que me deje me conformo, para mí las cuatro son a todo dar. Agujetas que no venga el Amapolo, ahí te vienen, ya las oigo caminar. Ya van a pasar las muchas, muchas, Licha, Rosa, Luz y Colo, todas ellas señoritas, las hijas del Amapolo. Por andar ellas juntitas, al papá lo dejan solo, como es alto y colorado, te le dicen el Amapolo. Esta es Espacios FM en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Foro de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Felipe, ¿tú qué haces? Yo trabajo. ¿Y tienes hijos? Sí. Pero mi mujer los cuida. Pero tú también te haces cargo de ellos, ¿cierto? No, yo trabajo. ¿Y tu mujer trabaja? Sí. ¿Y a qué se dedica? A mí no importa, yo trabajar, yo hombre. Evolucionemos. Hoy Chile necesita hombres y mujeres compartiendo labores en la casa y en el trabajo. Hagamos un nuevo trato de corresponsabilidad para crecer juntos en un país mejor. Un mensaje del Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Muy bien, estamos de regreso acá en su espacio Directo al Grano. Pero antes tenemos un aviso. Se arrienda pieza amoblada a señorita, a minutos de Universidad Santo Tomás. Llamar a los siguientes fonos. 44-21-60-562. Repetimos. 44-21-60-562 y también al fono 994-53-7658. Reiteramos, 994-53-7658. Pieza amoblada a señorita a minutos de Universidad Santo Tomás. Marcel, ¿cómo estamos con el tiempo? Ricardo, en este momento tenemos 12 grados y hubo una máxima hoy día martes 21 de 14 grados. En la mañana estuvo nublado y por la tarde ahora estamos con nublado variando a nubosidad parcial. Y en la noche tenemos nubosidad parcial. Para el día miércoles 22 tenemos una mínima de 6 grados y una máxima de 10 grados. La madrugada estará nublado, en la mañana nublado, en la tarde nublado. Y imagínense que tenemos para el miércoles la tarde. ¿Qué cree usted? Bueno, estamos ya en el tiempo de otoño, terminando no, pues casi. Ya 21, otoño, mañana 21. Empieza el... Claro, hoy día termina otoño y ya le entrega el basto para que siga corriendo el señor invierno. Entonces nos recicla claramente, nublado y precipitaciones para mañana. En la noche, miércoles 22, tenemos lluvia. Para que se mantenga, mañana la noche va a llover, así que prepararse con la lluvia, a sacar los paraguas porque va a llover. El jueves 23 vamos a seguir con lluvia, va a haber una mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados y va a estar nublado y precipitaciones de madrugada. y ya por la mañana va a estar nublado, va a cesar la lluvia, en la tarde nublado y en la noche nublado. El día viernes 24 va a haber una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados. Madrugada nublado el día viernes 24, mañana nublado, en la tarde va a despejar, va a haber sol y en la noche despejado. El sábado 25 vamos a tener una mínima de 5 grados y una máxima de 13 grados. En la madrugada va a estar despejado, en la mañana despejado. Seguimos en la tarde despejado y en la noche despejado. El día domingo vamos a tener el día domingo 26 una máxima una mínima de 4 grados y una máxima de 12 grados. Y el día lunes 27 tenemos una mínima de 4 grados y una máxima de 12 grados. Eso quiere decir, Ricardo, que el día miércoles entonces en la noche va a llover, así que prepararse. Y el jueves en la madrugada va a llover. Se va a llover toda la noche. Bueno, eso quiere decir ya pues lo que acabamos de decir, que nuestra visita de todos los años, el señor invierno, ya se va a quedar por su espacio que le corresponde. Pero igual llovió súper poco, no llovió mucho, igual para el sur tampoco ha llovido mucho, que allá por lo menos yo he tenido la posibilidad de visitar varias veces el sur y me dicen que no ha llovido a las proporciones del año pasado. Claro, pero porque estamos en otoño, estábamos. Ya de mañana adelante nuestra visita se queda por 3 meses mínimo y vamos a tener que arreglárnoslas con él. Reiteramos, se arrienda pieza amoblada a señorita, a minutos de Universidad Santo Tomás. Llamar a los fonos 44-21-60-562 y al fono 994-53-7658. Como todos los programas Directo al Grano, saludamos a todos los que están de cumpleaños, así que un feliz cumpleaños para todos aquellos que cumplen años. Les deseamos lo mejor y que cumplan muchos más. Un caluroso saludo. Y a la noche, a las 21 horas más o menos, vamos a ir a darles el abrazo. El abrazo a todos los que, claro, todos los que están de cumpleaños. Les vamos a recordar nuestros contactos. Nuestro correo es contacto@espaciofm.cl. El número es 412-2222-363 para que nos pueda llamar, conversar con nosotros. Y también se puede dirigir acá para dejar alguna visita, tal como lo está haciendo el que está arrendando las piezas, ahí en Desiderio Sangüesa 393. Y nuestra página web es www.espaciofm.cl. Bien, seguimos informando y dando noticias. También estamos informados ya, por supuesto, y a modo de comentario, veto presidencial. El veto presidencial irá destinado a la reforma laboral. Entonces, ¿qué pasó con la reforma laboral? No fue aprobada por el Parlamento, pero sí fue aprobada por el Parlamento. Pero hubo un sector que no estuvo de acuerdo y este sector recurrió al Tribunal Constitucional, el cual rechazó la reforma laboral. Así fue. Entonces ahora la Presidenta de la República, haciendo uso de su derecho como Presidenta, va a vetar esta decisión del Tribunal Constitucional. Marcel, ¿es así error? Tengo una información, pues dice: la Cámara de Diputados comienza este martes la discusión del veto de reforma laboral. A las 11 horas de este martes, la comisión hoy, dice, trabajo de la Cámara de Diputados comenzará a discutir el veto de la reforma laboral, con el que el gobierno busca zanjar lo antes posible el tema. Una de las particularidades del veto que tiene la discusión inmediata es que no permitirá la inclusión de nuevos elementos, por lo que a los parlamentarios deberán votar si aprueban o no la idea de suprimir los pactos de adaptabilidad como los quórum para negociar colectivamente. Esto lo pueden encontrar en www.espacio.fm.cl. Bien, entonces, ahora pasamos a otro punto. Por ejemplo, hablando nuevamente sobre las pensiones, recuerden nuestro radio escucha que en Perú todos los pensionados se unieron y obligaron al gobierno. Y los trabajadores se unieron y obligaron al gobierno a que cuando los trabajadores se retiren en su jubilación, pueden retirar el 95% de sus fondos acumulados. Es una información interesante, Marcel. ¿Crees tú que no? Una muy buena información. Sí, bueno, en Perú pasó eso. Ojalá que suceda acá. ¿Usted tiene la información de cuánto es el porcentaje que va a descontar o quieren disminuir las pensiones? ¿Disminuirlas? ¿Cómo? A ver. Digamos, bajar las pensiones. ¿Cuánto? ¿Acá? Sí, en Chile. Bueno, las pensiones es una baja automática prácticamente porque dicen que mueren muy pocos trabajadores y trabajan mucho tiempo. Entonces la baja se refiere a que aumenta el tiempo laboral, el tiempo de trabajo. Así es. 65 años las mujeres y 70 años los hombres. Ya lo habíamos manifestado acá. Así es, pues vamos a... Tengo otra noticia, vamos a cambiar de tema completamente, porque dice que ratificaron la prisión preventiva para uno de los acusados de quemar al cajero en Hualpén. ¿Se acuerda del cajero Servipa que quemaron en Hualpén? Sí, correcto. Estuvo enfermo, estuvo bastantes días, bastante tiempo hospitalizado. Y salió en las mejores condiciones posibles. Sabemos que estos cabros andan asaltando, buscando plata, pero llegar a una maldad como esa de quemar viva a una persona, creo que realmente llega al extremo de la crueldad y realmente es, digamos, inaceptable que puedan pasar estas cosas. Y ¿a qué nivel de mentalidad de crueldad puede llegar cada persona por robar? Dice, en prisión preventiva se mantendrá el hombre de 28 años acusado del robo con homicidio en grado de frustrado que terminó con un cajero del Servipack de Hualpén con su cuerpo quemado. La determinación se tomó esta mañana en la sexta sala de la Corte de Apelación de Concepción, quienes ratificaron la prisión y desestimaron la revisión que solicitó la defensa del sujeto. Usted lo puede encontrar en la página www.espaciofm.cl y también en www.soychile.cl. Nos vamos a espacio musical y ya volvemos con más Directo al Grano con Ricardo. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdo. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Dame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, frío, como el agua del río, frío. O caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío, frío, como el agua del río, frío. O caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende.

AH1N1. Se registra en el Biobío en lo que va del año 6 casos. La Serena de Salud del Biobío informó que la región registra 6 casos de influenza AH1N1 en lo que va del 2016. Los casos corresponden a un adulto y dos personas mayores de 65 años, dos de ellos de la comuna de Concepción y otro de Coihueco en la provincia de Ñuble. El resto son tres jóvenes registrados en el Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. Esta información está en www.espaciofm.cl y después lo pueden buscar en soychile.cl. Soy yo, mire. Otra noticia también de lo que hablamos delante, los salarios mínimos, dice el ministro de Hacienda sobre salario mínimo, queremos cautelar la empleabilidad, cautelar, eso quiere decir que quieren cuidarla, que no vayan a ser despedidos. Dice, un proyecto de reajuste salarial consiste en 10.000 pesos, de 250.000 a 260.000 pesos. Ingresó hoy el Ejecutivo al Congreso para su discusión y votación. Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que con ello se busca cautelar la empleabilidad de la gente. Desde el Congreso Nacional, en Valparaíso, el secretario de Estado indicó que el proyecto de ley que acabamos de ingresar como gobierno propone un aumento desde los 250 mil pesos a 260 mil pesos, que tiene un aumento de 10.000. Y afecta a algo a más de 180 mil personas en Chile. Por lo tanto, es un grupo relevante, pero sobre el cual tenemos que cautelar y aumentar lo más posible los salarios, pero también que no sufran informalidades o que por subir demasiado los salarios al final algunos tienen terminen perdiendo su salario. O sea, habla de que no pueden aumentar tan amplio el salario mínimo porque en verdad algunos pueden perder su trabajo y simplemente simplificar los trabajadores de las empresas. Claro, por eso nosotros invitamos a la radio autoridades también acá para dialogar, para debatir. Por cuanto se habla acá de que los trabajadores perderían su trabajo. Por eso es bueno tener leyes en donde el trabajo sea un derecho. El trabajo estable, trabajo digno, ya lo habíamos dicho, digno y remunerado. Terminar con esos plazos, trabajos a plazo fijo. El trabajo debe ser indefinido, contratos a plazo, part-time le llaman algunos, y después viene una cesantía. La cesantía después las AFP le llaman lagunas, porque ahí no hay imposiciones, y ahí es donde las pensiones también se van al suelo. Si los trabajos no son estables, si no hay propiedad de empleo, si no existe carrera funcionaria, ¿qué espera entonces? ¿Qué esperamos para los trabajadores actuales y para los jóvenes que vienen posteriormente acá? Claro, justamente. Ahí los trabajos a plazo, igual hay una inseguridad. O sea, los trabajos los contratos deberían ser indefinidos. ¿Vamos a otra noticia? Vamos. Dice, un accidente que se produjo del cruce de las Lomas Coloradas, de la concurrida ruta 160, estamos hablando de San Pedro La Paz, que siempre hay muchos accidentes ahí, van a dar accidente, digamos, atropello en tren y también accidente automovilístico. Dice, carabineros, el SAMU y bomberos llegaron al lugar. Al lugar llegaron bomberos, personal del SAMU, para atender al pasajero lesionado, mientras que carabineros debió controlar el tráfico, ya que originó una gran congestión en la carretera que une Concepción y San Pedro de la Paz con Coronel Lota y la provincia de Arauco. Pero ahí igual yo sé que no están las mejores condiciones de tránsito por el aumento de tráfico vehicular, pero también tenemos la responsabilidad de los choferes, digamos, de las personas que están manejando un vehículo, digamos que tiene que ser más prudente. Sabemos que hay un alto tráfico vehicular. ¿Qué opina usted, don Ricardo, sobre esta noticia? Claro, por supuesto, el conductor debe ser respetuoso del tránsito, del tráfico, respetuoso de los otros vehículos, de los otros conductores. Nadie puede arrojarse el derecho de que toda la pista es mía, y así es como ocurren los accidentes. Los accidentes está demostrado que son siempre falla humana, El error está en el ser humano, no en las máquinas. Las máquinas responden bien, pero el ser humano es el que las conduce mal. Hay un causal, siempre hay un causal para todas las cosas. En este caso tiene que haber sido los choferes, exceso de velocidad, no respetar las reglas del tránsito, que es muy importante. Así que, como estamos directo al grano, a colocarse las pilas y, por favor, a manejar bien, porque cuando uno no solamente está en riesgo su vida, sino que coloca en riesgo las demás vidas, ya sea un atropello o un choque, y puede ir uno puede ir solo, pero también en el otro lado puede ir una familia, puede ser una micro donde vaya mucho más gente, y sabemos por detrás toda la familia que viene detrás de ellos. Así que, por favor, como estamos directo al grano, decirles que, por favor, tengan mucho cuidado al conducir, sobre todo en ese sector de San Pedro de la Paz, donde hay mucho tráfico vehicular. Y que también los pasajeros de Concepción, si tienen el deseo de mayor seguridad, pueden usar también el biotren. El tren lo considero yo más seguro que el vehículo motorizado. Por experiencia, por los años de conocimiento de este tema, lo digo. También utilicen el biotren, porque van con más seguridad los pasajeros. Amigas y amigos, en este momento, con Marcel, estamos en espera de un invitado. Sobre eso, sobre el biotren, un alcance, en verdad. Lo que pasa es que, claro, si usted si puede tomar el biotren, que lo haga para evitar mal el tráfico. De ese sentido hablamos, que claro, para que haya menos tráfico y obviamente evitar. Aparte que la gente sale atrasada y trata de avanzar, y con eso también se producen los accidentes. Vamos a otra noticia. Dice, las 23 ciudades chilenas que aparecen dentro de las más contaminadas del mundo. Hay 23 ciudades chilenas, imagínense, que aparecen dentro de las más contaminadas del mundo. Sí. Los últimos episodios de preemergencia y emergencia ambiental se han azotado a gran parte del país. Pusieron nuevamente en el tapete las medidas y planes que autoridades deberán instaurar para combatir los críticos niveles de contaminación. Ciudades como Temuco, Talca o Santiago superan los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, entidad que en mayo de este año publicó un ranking con las zonas con registros con más peligrosos, digamos, en todo el mundo, destacándose 23 ciudades chilenas en el listado. ¿Qué le parece a usted que también hablaron de que hubo más contaminación por los asados que hicieron para cuando jugó Chile? Bueno, yo creo que eso es como un chiste más que nada. Los asados que se hacen, o sea, acá, aumentó por los asados, y hablamos de las grandes... Es como, o sea, mucho. Estamos hablando de pequeñeces comparados con las grandes industrias que botan humo. Y las grandes empresas que botan humo. Ahí, claro, de eso no se refiere nada. Claro. Ahí no... Entonces, culpar a un asado, modesto asado, para los chilenos que, es para celebrar triunfo o para pasar derrota, pero de ahí a contaminar... En la forma como está, en el porcentaje que estamos de contaminados en nuestro país, yo creo que no hay ninguna relación. Como chiste, yo creo que podíamos aceptarlo. Pero en eso tenemos la suerte también acá en Concepción. ¿Qué Concepción? Tiene que ser una morada bien grande. Sí. Concepción es una ciudad que puede hacer asaditos, porque aquí tenemos bastante tenemos viento sur, tenemos viento norte, viento oeste. Ay, qué privilegio estar aquí. Usted sabe que este programa Directo al Grano acá de Pedro del Río, pues sí, aquí estamos aquí al lado del hermoso Biobío. Tenemos una costanera, estamos al lado de mar, Talcahuano, estamos rodeados, digamos, aquí de Penco, Lirquén, Tomé, maravilloso, y para allá en la costa, digamos, todo lo que San Pedro de la Paz y lo que continúa para Arauco, todo. Entonces estamos súper privilegiados en ese aspecto. Pero también encuentro una ridiculez el chiste eso de que no ha pasado. Y también privilegiados, porque aquí los adultos mayores, por ejemplo, de Pedro del Río, todos nos vacunamos ya, pues estamos vacunados. Eso va a tener que ir a vacunarse por la influenza. Claro, y si alguno queda que aún no lo ha hecho, en el CESFAM de acá de Pedro del Río pueden hacerlo a la brevedad posible. Aún quedan vacunas, digamos, como para suplir cualquier necesidad. Entonces, a vacunarse los que no se han vacunado todavía. Y estas vacunas son para todos, ¿cierto? Sí, para todos, correcto. Ya, pues, entonces, auditores que nos están escuchando, vayan a vacunarse aquí en el CESFAM de Pedro del Río Sañartu. Así que vayan a vacunarse porque tienen que protegerse. Ya viene el invierno y seguramente van a bajar la temperatura, va a haber lluvia, relámpago, trueno, así que a cuidarse. Claro, los truenos y los relámpagos no contaminan nada, pero de todas las maneras vienen acompañados, como dice Marcel, de lluvia, de frío y de humedad, que es lo más que nos puede afectar, ¿verdad? Pero el aire también nos ayuda contra la humedad. Concepción es una ciudad privilegiada en ese sentido. Exactamente. Maravilloso Concepción, me encanta Concepción, me encanta mi ciudad. Bueno, vamos a otro tema. Mire, se revisa el horario de las semifinales de la Copa América Centenario, pero después de un espacio musical en directo al grano, Ricardo, nos vamos y ya volvemos un poco con este horario de semifinal de la Copa América Centenario. Linda, agua de la fuente, linda, dulce e inocente, ahora que te abrazo, pienso en otra. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro, escúchame. Linda, debo de ser sincero, no estoy pensando en ti, y no, no quiero lastimarte, probarte tu primera vez, pensando en otra. Linda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla, si no quiero ver en ti la sombra de otra, las manos de otra, los besos de otra. Linda, beso de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros verbos. Linda, haz el modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre si soy un sueño o madre dudas que quiere amarte. Linda, un beso de aire puro, linda, quiero estar seguro antes que se junten nuestros perros. Oh, oh. Linda, haz el modo que te sienta, que el amanecer sorprenda mi silencio sobre thank you. y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin, por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero qué va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Y así suena el sentimiento de la flota vallenata. Ay, mamá, con todo mi amor, para mi mujer, con mi ropa. Estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano en su radio Espacios FM 107.3, ubicado en Pedro del Río Sañartu 393, calle Desiderio Sangüés. Y tenemos ahora en este momento una grata visita, o sea, un grato invitado. Nos referimos al concejal, señor... Bueno, pero dejemos que él lo salude y él mismo se presente. Ricardo, muy buenas tardes a todos los que me escuchan. Soy el concejal de Concepción, Santiago Morales, y es un honor y un agrado estar en estos momentos junto a ustedes. Qué bien. Bueno, estamos acá con Marcel, panelista acá del programa. Y... Hola Marcel, encantado de conocerte. Es un gusto que estés acá con nosotros. Gracias. Vamos a conversar brevemente, el tiempo corre, es rápido, y a ver, cuéntenos alguna experiencia para empezar a entrar en materia. En su cargo de concejal de la comuna de Concepción, pero vamos directo al grano, porque así se llama el programa. ¿Qué opinión tiene sobre las primarias realizadas ayer en Concepción? Bueno, son una gran lección, ¿eh? Marcel, don Ricardo, son una gran lección en el sentido que Estábamos hablando de un apellido poderoso, como es la familia Van Rysselberghe, y un concejal no menos conocido, como es Héctor Muñoz, y que una familia tan poderosa logre movilizar a 2.500 personas aproximadamente, y un concejal no menos conocido como Héctor Muñoz, a aproximadamente 1.400 fracción, no puede ser un buen escenario, no solo para la derecha, ¿eh? No hay que ser mezquino en eso, ni pequeño. Yo creo que la lección todos debemos sacarla en limpio, y es que la ciudadanía está muy, muy aburrida, decepcionada de la clase y de los procesos políticos. Va a decir lo que nos quiere decir, que hay desilusión, por supuesto, con los representantes políticos. Pero por supuesto, negarla sería iluso. Claro, porque el porcentaje no tiene relación, el porcentaje de votantes que hubo para ayer, nada, no tiene ninguna relación con los inscritos en la comuna. Creo que el 3%, 3-5%, lo que es absolutamente poco legítimo, ¿eh? Ese es el problema. Aparte de ser poco legítimo, Sebastián, también sabemos que esto fue también por desinformación, o por gente que no era de la derecha, o simplemente por gente que no le interesaba votar. Mira, claro, hay algunos sectores que han dicho el gobierno no informó tanto, o era el Día del Padre. Mira, lo cierto es que cuando hay interés, yo creo que la ciudadanía sabía que había primarias, pero no le interesaba. Además, es un voto voluntario, ¿verdad? No había sanción de por medio, no había mayor interés en participar. Yo derechamente no culparía a nadie más que a nosotros mismos, representantes de una clase política, que no fuimos capaces de convocar a nuestra ciudadanía. Me sumo en el barco porque no, de la clase política, no habiendo participado en este proceso de primaria, ni yo ni los partidos a los que adquirió. A propósito, cortito, a propósito de voto voluntario, Sí. Claro, y a propósito de la desilusión, ¿qué opina el concejal sobre lo que se manifiesta de voto obligatorio? ¿Cambia el escenario con respecto a eso? Se cree que sí. Si usted me permite, yo creo que no. No obstante creer que debería ser obligatorio y que hay deberes también que cumplir, no creo que vaya a ser la solución, ni que van a votar más por nosotros porque sea obligatorio. Van a haber mayor cantidad de votos, pero si no cambia la esencia, el fondo, el nivel de abstención o los votos blancos o nulos, derechamente, van a ser... Llegaríamos incluso a un ridículo de que gane el voto nulo ante algún candidato, ¿verdad? Hay que estudiar bien el escenario. Yo no lo volvería obligatorio por este hecho circunstancial. Creo que la ciudadanía lo tomaría muy mal, ¿no? Marcel. Sí, queremos conocer ahora a Sebastián como concejal. Sebastián, ¿cuál ha sido tu proyección dentro del Consejo Municipal? ¿Cuál ha sido el apoyo a la ciudadanía en Concepción? Y cuéntanos un poco de tu, digamos, de lo que sigue más adelante sobre ti. Conozcamos al concejal Sebastián. Muy breve, a ver, en ese sentido, directo al grano. Las banderas que yo he flameado no son muy conocidas ni muy atractivas. Yo me andaricé en primer lugar por el mundo de la discapacidad, ¿verdad? Yo muy disciplinado, cuando sabía que iba a asumir, hice en una libretita y puse número uno salud mental. Con mucho respeto a quienes no lo pasan bien, de una u otra forma hemos superado como país de que los pobres no tienen voz. Yo creo que hoy día sí tienen voz, pero hay sectores que realmente no la tienen. Y en eso los que sufren alguna discapacidad mental es un flagelo que no estaba en la mesa pública, que no está en el vocabulario político. Lo mismo en la infancia, que han sido las dos banderas que he flameado, discapacidad mental e infancia. Dios mediante, ahora hay una nueva política de niñez, ahora. Pero si tú te fijas detrás que hay de esto, no hubo tanto. O sea, no puede ser coincidencia que donde más atropellos vemos sea en el sector que precisamente no vota, los postrados, los niños. Si tú quieres ir más allá, los animales, el medio ambiente, ¿eh? Creo que debemos preocuparnos más por ellos, por quienes no votan, pero sin duda son parte de nuestro mundo. Y en ese sentido he hecho cosas concretas como la ordenanza de no discriminación arbitraria. Trabajé 6 meses en ese instrumento legal, jurídico, de nuestro municipio, en virtud del cual cualquier penquista puede invocarlo y nosotros garantizar de que no va a ser discriminado por motivo de raza, diversidad sexual, edad, ni nada por el estilo. Esos son mis nortes. Diversidad sexual, sí. Adopción y matrimonio homosexual. Bueno, dicen que amor es amor. Yo respeto muchísimo a una. Yo creo que hoy por hoy es perfectamente posible que dos personas de un mismo sexo se enamoren y deseen estar juntos para toda la vida. Yo no sería tan progresista en el tema de la adopción hoy, en el sentido que creo que todo esto es progresivo, pero sí tiene que ser un llamado a la atención para todos aquellos que, considerándose que por ser heterosexual es normal, lo único que quieren es divorciarse, y condenan a los que son homosexuales y los tratan de anormal por ser así, y sin embargo son los únicos que hoy día quieren o con mayor fuerza desean casarse. Hay un poco del mundo al revés en eso y tenemos que tomar nota de aquello. Bueno, hay un elevado porcentaje que acepta lo que dice acá nuestro concejal, invitado acá, de que se acepta que dos personas del mismo sexo se unan, pero lo que, como bien lo decías, no aceptan la adopción. Eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Y eso hay que someterlo, digamos, en un momento dado a opinión pública. Por supuesto, por supuesto. Son temas, pero lo importante es debatirlo, no seguir pateándolo, porque en algún momento los encargados de tomar decisiones, que es la clase política, guste o no guste, tienen que ahorrarlo y decidir. Para eso estamos. Y en cuanto a los adultos mayores, que también es un sector de la ciudadanía tremendamente importante, un 17%, ya digámoslo claramente, también está bastante dejado de la mano de las leyes, de las autoridades. Porque tenemos, nosotros lo encontramos, volantes, declaraciones, respeto al adulto mayor, no atropello al adulto mayor. Pero esto está latente, no solo latente, sino que de hecho está todos los días, incluso por parte de autoridades. ¿Qué opina, Marcos? Mire, don Ricardo, esta tarde su excelencia la Presidenta de la República ha firmado un tratado internacional en materia del buen trato al adulto mayor, en virtud del cual nos obligamos como país a una serie de cosas que van desde los detalles mínimos. Por ejemplo, una cosa es que la edad de jubilación sea a los 65 años, pero eso no significa que ustedes no se estén válidos para participar activamente en la vida y en las decisiones del país. Yo he sido muy concreto y al grano cuando vamos a la casa del adulto mayor. Yo les pido a ustedes que condenen ustedes mismos a quienes llegan con discursos fáciles de tía, tía, abuelito, abuelita, en circunstancias que ustedes son la ciudadanía más disciplinada, el sector de la ciudadanía que más cumple con nosotros. Si esto fuera Roma, ustedes serían el Senado. Si esta imperara las culturas ancestrales nuestras, ustedes serían el Consejo de Sabios. ¿Se sienten en el Senado ustedes hoy día? No. No. ¿Se sienten en el Consejo de Sabios? ¿Lo hacemos como sociedad hacer sentir así realmente? Por supuesto que no. Que justamente fue ahí donde nos conocimos, ¿verdad? En la Unión Comunal del Adulto Mayor. Y ahí tuvimos un diálogo y parece que también tuvimos bastante concordancia en lo que expusimos, ¿verdad? Tratamos sobre la nueva constitución, donde creo yo que en la nueva constitución el adulto mayor tiene que ser considerado realmente en lo que merece ser considerado. Pero por supuesto, en la carta principal, la carta magna de nuestro país, y ustedes, ahí sí que es bienvenida la experiencia, pues, para no cometer los mismos errores. Y lo otro, la importancia del diálogo intergeneracional. En la medida que existan espacios en que los que más edad tienen y experiencia compartan con los más jóvenes, se va creando conciencia inclusiva en estos últimos. Yo tuve el privilegio de ser formado y criado también por una abuela, criarme con ella, tener el diálogo, sus preocupaciones, la capacidad de empatía. Eso marca una diferencia a la hora de decidir en favor de ustedes, sin duda alguna. Sebastián, vas a reelección de nuevo, ¿cierto? Voy a reelección. Reelección de nuevo, ¿cierto? Octubre, sí. ¿Y cuál ves tú, digamos, la posibilidad? ¿Cómo está en este momento Álvaro Ortiz? Y bueno, enfrenta a la derecha, que sería en este caso Cristian Van Rysselberghe. es el principal contendor. Entiendo que ustedes también tienen invitada una en unos minutos más. Yo veo muy sólido al alcalde. Derechamente creo que va a ganar. La aspiración mía es, desde luego, también salir electo concejal, seguir con estos temas. Mi estilo es bien un poco atípico, me retan porque paso media hora dentro de la casa, no me gusta en general dar el saludo a los 5 minutos, pero yo creo muchísimo, Marcel, en la política de los afectos. En un mundo tan frío creo que vale la pena darse espacio a la cercanía. Sin duda. Por último, si no puedes llegar a la solución, que no digan que no estuviste, o sea, que el concejal también sea, junto con ser fiscalizador, resolutivo, normativo, que sea un buen vecino. Por último, estuvo ahí, acompañó en el dolor sobre todo, no solamente en los triunfos y en las ganas. O sea, que quede la satisfacción de haber hecho lo posible, de haber agotado todos los medios, haber hecho todos los esfuerzos. Yo creo que uno en la vía privada de uno puede decir, siempre se pudo haber hecho mejor, pero en la vía pública no. Yo creo que aquí uno sí, ya que administra recursos propios, recursos ajenos, ya que está entregado a los demás, uno tiene que dar el todo acá. Muchas gracias, concejal Sebastián Morales, ¿cierto? Por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo de nuevo gracias, acá, Marcel, para conversar. Cuenten una conversación con amena. Un placer y todos los éxitos del mundo en este nuevo desafío para el año 2016-2017. Quedaron puntos pendientes. Por lo tanto, querido concejal, vamos a insistir un tiempo más para que terminemos el segundo tiempo. Con todo gusto, tienen mi compromiso. Y muy agradecido por haber venido acá a este modesto espacio, y le damos un minuto para que se despida de los 30 segundos. Bueno. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Marcel, por este espacio, y un cariñoso saludo a los que nos están escuchando en este momento, sobre todo a aquellos que se encuentran solos en sus casas. Yo no dudo que estos son espacios de compañía y de empatía donde tienen a muy buenos anfitriones por lo demás. Y feliz de la vida, vuelvo a estar con ustedes más adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un espacio musical y luego regresamos con la actual concejal Alejandra Smith. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Te acuerdes de un pobre amor. Quiero dejarte toda mi vida entre las notas de esta canción. Si estás durmiendo, baja tu sueño hasta que tu alma llegue mi voz. Te está cantando quien fue tu dueño, en esta noche te dice adiós. Te está cantando quien fue tu dueño, en esta noche te dice adiós. Última vez que yo te canto, porque me voy para siempre. Quiero dejar en ti mi tristeza para llevarme tu dicha en mí. Fue tu cariño como una hoguera que sabe Dios cómo se encendió. Fue mi castigo que te quisiera y es mi destino decirte adiós. La luna brilla cada vez menos como si el sol ya fuera a salir. Y yo te canto casi llorando como si ya me fuera a morir. Y yo te canto casi llorando como si ya me fuera a morir. Adiós amor, adiós, adiós. Adiós amor, adiós, adiós. Bueno, estamos de regreso en su espacio Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. En este momento estamos de suerte hoy día. Hemos tenido grata visita y tenemos una visita más grata todavía porque es dama. No, me refiero yo a la concejala Alejandra. Pero digamos que Alejandra ella nos Smith, diga que no. Sí, pues que se presente ella. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar a todos los vecinos y vecinas de acá, de este sector bastante amplio como es Pedro del Río. Mi nombre es Alejandra Smith, yo soy concejal vigente, tengo mi segundo periodo y actualmente estoy postulando a la alcaldía de la Municipalidad de Concepción. Así que un agrado acá, Ricardo, estar con ustedes y disponible para responder lo que ustedes estimen pertinente. Perfecto. Buenas tardes, señora concejal Alejandra Smith, un gusto tenerla acá, le habla Marcel Canales. Bueno, cuéntenos sobre su proyecto, su gran proyecto de candidata, estaba precandidata a alcalde de Concepción, alcaldesa de Concepción. Mi gran proyecto, la verdad es que son bastante grandes desde el punto de vista de los desafíos que hay que abordar en Concepción. Primero, recuperar las confianzas, ¿ya? Las confianzas en esta suerte de política que hay hoy día, que está tan a mal traer, y el resultado lo vimos nosotros recién hoy día, o sea, hace dos días, perdón, con el resultado que hubo de las primarias a nivel nacional, la bajísima participación que hubo a nivel nacional y especialmente en Concepción. Del padrón electoral de Concepción votó un 2%, y eso significa que la gente, como dicen los lolos, no está ni ahí con lo que significa la política. Porque recordar además que en Concepción específicamente solamente votó se votó un conglomerado que es el Chile Vamos, que es la alianza. Claro. Pero en las comunas donde hubo primarias de la nueva mayoría pasó exactamente lo mismo, una muy baja elección. Entonces a mí lo que me preocupa también es la representación que pueda tener el 23 de octubre, que ya es la elección final, cuando se elija el nuevo alcalde o alcaldesa de Concepción, es que no tenga una representación que uno diga tiene fundamento, tiene base, tiene voto, ¿ya? En la elección del 2012 votaron del padrón de 200.000 y tanto, en ese tiempo votaron 70.000 personas, que igual es poco. Y yo creo, tengo la percepción, por lo que uno conversa con la gente, que van a ser menos, un 30%, lo que dice Ricardo. Yo también comparto un poco esa percepción. Entonces, una de mis desafíos al entrar a este mundo de postular a una candidatura alcaldesa es justamente recobrar las confianzas, reencantar a la gente, trabajar con ellos desde los dirigentes, desde los barrios. Hoy día nosotros vemos los barrios muy abandonados, con mucha falta, que de repente cuando uno conversa con la gente no son grandes proyectos lo que ellos necesitan. La gente necesita mejor calidad de vida, necesita mayor calidad de vida, pero también necesita ser escuchado. Si yo vengo a Pedro del Río, yo conozco muchos problemas que hay acá, no son tan grandes, pero la gente quiere tener el sentido de pertenencia, de decirle a la autoridad, mire, ¿sabe qué más? Que tenemos una calle, no está pavimentada, ¿en qué nos puede ayudar? ¿Y en qué podemos cooperar nosotros? Y el progreso se construye de esa manera, conversando, llegando a acuerdos y priorizando entre los dirigentes y la autoridad las prioridades del sector. ¿Podríamos decir que no hay prioridad en los barrios en cuanto a, digamos, al desempeño del actual gobierno como del municipio? No, yo lo puedo decir categóricamente, pero yo recorro Concepción casi todos los días, pero muy fuertemente los fines de semana, ¿ya? Entonces, donde uno va hay abandono, hay microbasurales, perros vagos, áreas verdes que no están con mantención, mucho alumbrado público con sus focos quemados, lo que obviamente es una puerta abierta para la delincuencia. Por eso digo yo, son cosas que no son, la gente no quiere tremendos monumentos ni tremendos edificios en sus sectores. Lo que ellos quieren es el tema de seguridad, que es un tema tremendamente importante y muy relevante, tener seguridad y tener calidad de vida en sus sectores. Como estamos directo al grano, usted me pudiera decir el desempeño actual del alcalde, Álvaro Ortiz. ¿Con nota? Con nota. Un 3. Y soy generosa. Y por lo mismo que estaba conversando, hay otros puntos que usted me podría decir por qué el desempeño actual del alcalde, un 3, que eso quiere decir que es ineficiente. Yo creo que, a ver, si uno hace, tratando de ser bien breve, haciendo un poquito de historia, yo en el año 2012, cuando Álvaro fue el candidato de la nueva mayoría, donde no hubo primaria, no participó en una primaria abierta, fue el candidato único. Los otros lo fueron bajando en el transcurso del tiempo y finalmente llegó con 2.700 votos, que fue una elección que se hizo la Democracia Cristiana con el Mundo Independiente el día 15 de enero del año 2012. Entonces, yo lo conocí a Álvaro, lo tuve 4 años frente mío como concejal. Como concejal. Y la verdad es que a mí no me convencía. Mi candidato en ese entonces era Martín Sirich, que sí creo que tenía las competencias y una visión mucho más amplia de ciudad de lo que Álvaro podía tener. Me vi prácticamente obligada a trabajar por él y yo hoy día creo que me puedo arrepentir de haberlo apoyado. Mucha gente me lo ha sacado en cara, pero lo llevé a muchos sectores a la semana que él salió medio vuelta a la espalda. Entonces, cuando uno trabaja y apoya a alguien, uno espera por lo menos reciprocidad desde el punto de vista de las lealtades y desde el punto de vista de lo que uno puede aportar. Entonces, yo no puedo llegar a una alcaldía con un sentido individualista más que colectivo. Los concejales, sean del color que sean, todos tienen votación. Algunos más, otros menos. Algunos entrarán por secretaría. Lo hemos visto que tenemos concejales que han entrado porque han renunciado a otros y han tenido que entrar de esa manera. Y eso se llama entrar por secretaría, no por votación. Pero todos tienen que decir algo importante. Si, a ver, muchos, o quizás no sé si la mayoría, pero muchos concejales, hacemos terreno, ponemos los temas en el consejo y no son considerados. ¡Pum! Entonces, tenemos más encima un alcalde que no escucha, si no se escucha el mismo, entonces el individualismo ya pasó de moda. Y este país, no solamente este alcalde ni la comuna de Concepción, en general la política se ha convertido no en un sentido comunitario, sino que se ha convertido en el individualismo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los alcaldes, los parlamentarios salen electos hoy día y empiezan a pensar mañana cómo voy a hacer reelecta yo 4 años más. No trabajan, digamos, el proyecto de ciudad o el proyecto de comuna que la gente espera que ellos tengan. Porque en campaña, por Dios, que se dicen cosas bonitas. Entre el populismo, entre la demagogia, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, mira, vota por mí, etcétera. Y yo, para que tú me apoyes, yo tengo que, digamos, salir. Y después de eso, bueno, vamos a solucionar los problemas. Y hoy día tenemos muchas situaciones pendientes en la ciudad. Barrio Norte abandonado. Ahí hay un pico de peticiones que firmó con un notario y yo estuve presente, ¿ya? Con el candidato en ese entonces, Álvaro Ortiz. Los feriantes, se les prometió a todos unificar la feria de Concepción con toldo, darle más calidad de vida. Las ferias no tienen baños, por ejemplo, una cuestión que es indigna desde el punto de vista del trabajo digno que debe tener una persona. ¿Esto fue prometido de los feriantes? ¿Fue prometido cuando Álvaro Ortiz estuvo en campaña? Álvaro, sí, yo lo escuché y lo prometió y además lo firmó notarialmente. Por ejemplo, la feria que es tradicional, que es la única feria campesina que tenemos nosotros acá en la comuna, que es la feria de Collao. Álvaro les dijo en campaña, porque todo el mundo sabía que venía el tema de la remodelación del estadio Terroa, que lo iban a sacar temporalmente mientras se construyera o se remodelara el estadio y después iban a volver al mismo punto. Situación que no ha sucedido, los colocaron al otro lado del estadio. En el estacionamiento del estadio. Entonces, claro, y la gente obviamente que ha perdido ingreso ha ido en desmedro, digamos, sus ventas por razones obvias, porque están demasiado retirados de donde estaban antes, en plena avenida Collao. Entonces, el comercio de Concepción se prometió también unificar todos los que son estos cafés que están en las veredas, tampoco se ha hecho. Y mira, podríamos nombrar una infinidad de... Podríamos estar toda la tarde prometió, hizo un compromiso que yo tengo ahí de los compromisos que firma ante notario, con la directiva del gremio de la Municipalidad de Concepción, no más obra extraordinaria. Sobre todo a la gente de confianza de él. Y nos llegó un informe hace pocos días atrás que lo pedimos nosotros respecto a la irregularidad que tiene con horas no justificadas, sin decreto, sin justificación, y son horas para sus asesores, que ya tienen un sueldo alto. Entonces, lo que dijo y que firmó ante notario para él no tiene ninguna validez. Entonces, desde ese punto de vista yo quiero seriedad, yo quiero una autoridad seria que cumpla lo que está diciendo y que la gente está cansada de promesas que son falsas. ¿Hay una relación de esto, de las horas extras, con empleados públicos y también que se sacaron de puesto? También ha habido, digamos, problemas dentro del municipio con los funcionarios municipales. ¿O qué sabe usted sobre ese tema? A ver, hay harto que contar respecto al tema. Mira, yo estoy de acuerdo en que cuando llega una autoridad nueva, sea un seremi, un intendente, gobernador y un alcalde, que tiene que llevar su equipo de confianza. Ya, que son 4, 5, 6, más o menos, no más allá de eso. Pero está el respeto hacia la carrera funcionaria. Porque los funcionarios públicos, yo fui funcionaria pública, uno tiene que seguir, independiente de la jefatura que llegue, uno tiene que seguir haciendo su pega cotidiana de todos los días, ¿ya? Y además que uno tiene la experticia que va dando también la trayectoria que uno tiene por año de servicio. Entonces, llegar y arrasar y sacar un montón de gente, porque el compromiso con los amigos, con la familia... Yo creo que está de más. Yo creo que eso también genera una tensión en el momento de elección de los funcionarios. ¿Iremos a cambiar o no iremos a cambiar la autoridad? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, yo estoy por la estabilidad laboral, por el respeto a la carrera funcionaria y los cargos de confianza los necesarios. El resto, yo creo que está de más despedir gente. Es más, este alcalde despidió, él solicitó el desafuero de 3 funcionarias de educación estando embarazada. Pidió el desafuero maternal. Eso es impresentable porque transgredió incluso la ley. Bien, estamos en el programa Directo al Grano y estamos conversando con la señorita, señora dama, concejala Alejandra Smith, concejala actual y candidata directamente a alcaldesa. Estamos tratando temas tremendamente importantes y relevantes. Pero ha tocado un punto ahí que me gustaría profundizar más. Cuando habla de sueldos, estabilidad laboral, esto debería ser una ley, la estabilidad laboral, propiedad de empleo, carrera funcionaria, lo ha dicho ella, que debe ser a nivel país en realidad. Ella perteneció a un partido político, se retiró del partido seguramente porque no estaba de acuerdo con muchos procedimientos del partido. Pero, cuéntenos, Alejandrita, ¿qué posibilidades de seguir trabajando en el tema de la estabilidad laboral, los sueldos, que hoy día son tremendamente bajos? Acá tenemos un promedio, bueno, bajo. Y también lo que pasan a ser las pensiones. ¿Qué opina al respecto la futura alcaldesa de Concepción? Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que yo siempre, mira, la carrera funcionaria, mi madre fue funcionaria pública, ¿ya? Mi madre trabajó en Correo y Telégrafo, cuando Correo y Telégrafo era una empresa del Estado, ¿ya? Y efectivamente yo lo vi en ella, lo que significó la carrera funcionaria. Mi madre jubiló siendo jefa zonal, cuando existía la zona, zonal de Correo y Telégrafo. No queriendo ella porque era un tema complejo, siendo mujer, pero bueno, salió adelante y lo hizo bastante bien. Entonces, la carrera funcionaria significa el respeto hacia la persona que es formada dentro de la institución, que tiene las competencias de hacer bien lo que está haciendo y que le pongan a alguien al lado, porque llega un jefe que tiene amigos, tiene parentela, y le dice, mira, yo a ti te voy a poner aquí al lado de una persona que ya lleva 20, 30 años, no importa los que lleve, y se lo ponen de jefe, no tiene idea, y más encima llega ganando más plata que el que está en ese momento. Yo eso lo encuentro impresentable y es una falta de respeto. Entonces, ¿cómo hoy día los funcionarios públicos pueden decirme a yo, no, o sea, dicen, no tengo estabilidad laboral por todas estas razones? Incluso el que es titular. Porque el que es titular, se ponen de acuerdo, el funcionario público está sujeto a calificaciones, ¿ya? Y si le colocan malas calificaciones y llega un 4, automáticamente lo despiden. Por lo tanto, la titularidad de hoy día tampoco es un aval de una buena situación respecto a lo que es la estabilidad laboral. Creo que en este país no se ha tocado un tema que es sensible, Ricardo, lo que estamos conversando respecto a la situación de muchos funcionarios públicos. Son, no sé, una cantidad enorme en el de país, en todo lo que son direcciones, seremi, instituciones del Estado, que se da por cuoteo político. Yo tampoco acepto el cuoteo político, porque hoy día vemos la burocracia en los servicios públicos por gente que no sabe, pero son colocadas allí porque trabajo en mi campaña, porque me lo recomendó un parlamentario, por lo que sea. Entonces, sabemos quiénes son los que están colocando hoy día a los funcionarios públicos en las instituciones del Estado, son los parlamentarios. Más están mandando más ellos que los presidentes de los partidos, como era antes. Hoy día están los parlamentarios ellos mismos exigiendo cargo a los propios directores o a los propios seremis. Entonces, eso me parece impresentable. Y respecto al tema de la AFP, la verdad es que ahí tiene que haber un cambio de ley que tiene que pasar por el Parlamento. Yo creo que los parlamentarios están hoy día convertidos en una situación de entes de beneficencia, donde llegan a los clubes deportivos, regalan pelotas, regalan premios para una rifa, premios para un bingo, y no están preocupados para los que fueron elegidos, que es legislar. ¿Y qué significa que un parlamentario legisle? Legisle para el bien de la gente. Porque la política es el bien común. Yo soy una persona que aspiro a ser alcaldesa para que la gente de Concepción, por lo menos yo la vea con una sonrisa. Y no como hoy día veo en las poblaciones gente con mucha situación de tristeza, mucho desencanto, mucha apatía, muy desmotivada, porque ven que no llega esa autoridad en la cual confiaron, no llega a terreno, no llega a verlo, no le llega a preguntar sino que empiezan a llamarlo después de 4 años, estos candidatos que le llaman cada 4 años llegan ahí a aparecer nuevamente, pero para hacer campaña. La votación tiene que estar justamente, tiene que estar permanentemente en terreno. ¿Cómo sé yo lo que pasa en el sector de Pedro Río si yo no vengo para acá? ¿Cómo sé yo lo que pasa en Barrio Norte si no vengo para acá? O sea, si no voy a Barrio Norte y no me junto con quiénes son los actores, que justamente son los lo que la gente quiere es gente más en terreno, que por lo menos se le vea la nariz o algo, que y se interese, que vea la necesidad de la gente. Se nos está terminando el tiempo, claro, Ricardo. Pero hay algo importante que tratar todavía, Alejandro. Desde el cargo de alcaldesa, ¿qué posibilidades de impulsar para que los parlamentarios, que son los legisladores, los que hacen las leyes, hagan buenas leyes, que se preocupen de sueldos dignos? ¿Por qué en este país no hay sueldos dignos? ¿Por qué no hay pensiones dignas? ¿Por qué el adulto mayor que es pensionado está tan abandonado? Derecho a salud. Disminución de sus pensiones por el cálculo de expectativas de vida, como dirían más amplios, le han bajado los sueldos. O sea, la jubilación. Y subirle la edad a las mujeres a 65 años y a los hombres a 70. No podemos aspirar a que la gente se le suba, porque Chile, digamos, se está convirtiendo en un país con mucha expectativa de vida de gente adulta, pero eso no significa hacerlos trabajar hasta que se mueran. No. O sea, la idea no es que la gente se vaya a jubilar y al día siguiente o los meses se muera. Ahora, en ese aspecto, ¿qué es lo que haría yo? Y creo que es súper fácil. Aquí, mira, cuando uno no gestiona, las cosas no funcionan. Aquí tenemos en la región, y en todas las regiones hay una asociación regional de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿ya? Y aquí está presidida por el alcalde de Santa Juana, que es Ángel Castro. Entonces, la mayoría de las municipalidades de la región están adscritas y se paga ahí vía municipalidad una cantidad X. Juntárselo al alcalde, aquí 5 colores políticos, y decirle, invitar a los parlamentarios y decirle, mira, estos son nuestros requerimientos, nosotros representamos a la ciudad y queremos representar los problemas que la gente quiere a nivel parlamentario, porque son ellos los que legislan, son ellos los que ponen los temas en la mesa para, lamentablemente los alcaldes en ese aspecto no tienen esa facultad, pero sí pueden gestionar de reunirse más periódicamente, porque los parlamentarios, cuando son candidatos, igual le suban la espalda al concejal, al alcalde, que trabajen por ellos, y después besito salen electos en la y cara a las mujeres, besito a las mujeres, claro, a las adultas mayores, besito a las dos mejillas. Sí, porque realmente eso no sirve. Alejandrita, tenemos un país nosotros que es enormemente, tremendamente rico. Así es. Tiene riquezas naturales que cualquier país de Europa quisiera tenerlas. ¿Y por qué estamos sometidos a una situación de pobreza? Esto no puede ser. El cobre chileno, sin el cobre chileno, el planeta se paraliza. No, y nosotros como país estaríamos... El litio. En el subdesarrollo. ¿Cómo es posible que el litio se le entregue por 27 años de explotación a una empresa privada? ¿Por qué el Estado no tiene, como lo tuvo antes, la facultad de crear sus propias empresas? El Estado tiene la facultad. ¿Por qué no lo hace? Porque yo creo que es más fácil poder rendirse a los poderes económicos que son extranjeros y poder otorgarle a ellos una tarea que tiene que asumir al Estado. Nosotros tenemos, lo que dice Ricardo es verdad, mira, solamente si miramos la región. Nosotros la región somos una región de bosque, tenemos agricultura, tenemos el tema de la pesca, tenemos casi toda, tenemos turística, pero ¿dónde está eso? ¿Quién lo ha explotado? ¿Quién se ha hecho cargo de que efectivamente la octava región, que entre comillas se dice que es la segunda región del país, pero para los efectos normales no lo es? Pues nosotros somos una región, y Concepción, específicamente la comuna, es una ciudad de paso. Teniendo nosotros tanta riqueza desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos ofrecer, lo que antiguamente era Concepción una ciudad cultural y universitaria, ya tampoco lo es. Entonces, si uno va, miremos la Universidad de Concepción, la Pinacoteca, está cerrada. Ya dejó de ser ese punto cultural de encuentro que tenía Concepción. Claro, ya no lo tiene. Como ciudad universitaria, tampoco, teniendo tanta universidad acá, no se le saca el provecho que corresponde a la ciudad desde el punto de vista de atractivo turístico para la gente. Alejandrita, y de esto de universidad, educación, yo lo recuerdo muy bien. Cuando yo estudié, hasta lo que estudié, gratis. O sea, no gratis. El Estado se hacía responsable era proporcional, por los impuestos que en ese tiempo pagaban mis padres. Después, los impuestos que pagaba yo. Pero hoy día, ¿por qué la educación tiene que ser tan onerosamente pagada? Por la cantidad enorme que ha permitido el Estado de las universidades privadas que se han ido creando. Entonces, hoy día los chiquillos, claro, prefieren las universidades tradicionales, pero si no tienen el puntaje suficiente, los padres se endeudan o los chiquillos se endeudan, y tenemos un abanico de universidades que son privadas, que lucran con los alumnos y lucran con la educación de este país. Entonces, yo creo que el Estado también debe hacerse cargo, pero hacerse cargo de verdad. Hoy día hay una reforma de la educación que para mí está no está bien hecha. Yo ¿cree, creo que Alejandrita, usted que es necesario una nueva constitución para solucionar todo este tipo de problemas? Yo creo que la constitución que fue impuesta y que fue votada de una manera ilegítima, yo me acuerdo que fui a votar en esa constitución del 80 y la verdad es que era una llena de militares por todas, estaban casi en las cámaras secretas cuando uno entraba, mucha gente votaba encima de la urna, o sea, no fue una constitución votada como corresponde, ya, como es cualquier elección. Creo que la ha tenido maquillaje del 90 para adelante la constitución, que es el ordenamiento político que tiene que tener todo país, y donde están nuestros deberes y también nuestros derechos. Yo creo que le falta mucho a esa constitución para poder ser de verdad la carta que nos rija al punto de vista de nuestros derechos y deberes. ¿Qué opinión, por último, una última pregunta, que la ciudadanía participe en la elaboración de una nueva constitución? Yo creo que es importante la participación siempre, siempre, pero lo que yo tengo entendido, lamentablemente, que no va a ser vinculante. Entonces, ¿para qué hacemos un proceso de participación donde actúan entes locales, provinciales y después regionales, si eso no va a tener ninguna repercusión? Efectivamente, si yo digo, mira, yo quiero tal cosa que en la Constitución, no lo voy a ver reflejado, porque finalmente esto va a ser hecho en el Parlamento, de acuerdo a los colores políticos, se van a poner de acuerdo, va a ser quizá otro maquillaje, van a enterar un par de cosas más menos, y eso va a ser el gran cambio de la Constitución. Pero para mí una Constitución tiene que ser un proceso participativo donde la voz de la gente se vea ahí reflejado en la nueva constitución. Vinculante. Por supuesto que. Si no hagamos procesos participativos, si no son vinculantes. Bueno, Alejandrita, hay mucho más temas que conversar, los tenemos, pero tenemos que agradecer la presencia, llegó a buena hora, nos atrasamos nosotros un poquito. No, así está. Pero, bien. ¿Tiene algo más? No, que concejala de Concepción, Alejandra Smith, un mensaje para la ciudadanía. Y que se despida. Sí, primero, bueno, un agrado estar acá. Hace mucho tiempo que no venía a este espacio radial y la verdad es que un agrado de poder saludar y conversar con la gente del sector de Pedro del Río y también más allá, porque yo sé que esta radio también tiene bastante cobertura. Y decirles que aquí hay una candidata que es mujer, con una mirada y una visión de mujer, de entender los problemas de la ciudad y de los barrios. Y el compromiso mío es trabajar con la gente de verdad, no solamente en el discurso. Las puertas del municipio van a estar abiertas para todos y para todas, sin color político. Mi partido político va a ser la gente. Yo creo que la gente está cansada de partidos políticos. Eso no significa que yo no vaya a escuchar a los partidos políticos, porque también es importante la voz de ellos, de los dirigentes, de los creadores religiosos. Aquí todos tienen que ser incorporados. Aquí no hay que discriminar. Hoy día tenemos un municipio que lamentablemente discrimina. Todos los días yo recibo gente que me dice que están cansadas de mandar cartas al alcalde que no le responde y que no lo recibe. Yo garantizo que eso no va a ser así. Yo lo personal, yo soy una persona que me gusta conversar y dialogar, porque de esa manera también construimos ciudad, y la ciudad parte del desarrollo de cualquier ciudad de Concepción, cualquier ciudad del país, parte desde los barrios. De ahí parte el progreso. Hay temas que tratar, Alejandrita, pero tengo un encargo: dejarla invitada para el conjunto Trinar de Plaza Cruz. Se reúne todos los jueves de 5:30 a 7:30, a 8 de la tarde. Que queda invitada. Ahí estaremos. Porque tenía esa tarea. Ahí estaremos. Estamos los jueves. Perfecto. O sea, todos los jueves. Todos los jueves. Ningún problema. 5:30, 6:30, 7:30. Ya. Ahí estaremos. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Hemos tenido acá a la concejala Alejandra Smith, también candidata a alcaldesa, y ha sido muy grato escucharla. Marcel. Nos vemos el próximo martes en Directo al Grano a las 16:00 y este viernes también en Espacio Vecinal. Y nos despedimos y que tengan una buena tarde. Con un espacio musical. Minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte. Aquí vienen los paquetes. No, no, no, no, no, no, no, no. tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. Te llevaré por las estrellas, mi seis, por las estrellas, mi seis. Yo verte, mira, verte, mira, niña, quiero verte. Viendo todo el día como lejos para tenerte. Y tú me haces falta a ti que no puedo estar. Aquí veré lo más que así pasa el tiempo y de ti no sé nada. Ni una llamada que me acerque. Ay, solo una sonrisa tuya bastaría para labios yo besé.